Perfiles humanos, historias de vida, un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento Redco. Bienvenidos una vez más a Perfiles Humanos, Historias de Vida. En esta ocasión tendremos una emisión especial dedicada a la madre, en la celebración de su mes clásico. Estaremos destacando una hermosa e indispensable labor, en la cual se desempeña a cabalidad el rol maternal. Las madres comunitarias. Aquellas que durante algunas horas del día se encargan del cuidado y la educación de un grupo de niños, llegando a considerarse reemplazantes temporales de sus mamás. Contamos con los testimonios de nuestra invitada Gloria Amparo Echavarría, madre comunitaria que trabaja en el Jardín Infantil Castilla Pedregal. También les llevaremos algunas conclusiones acerca del testimonio de la presidenta de la Asociación de Madres Comunitarias del Sector Naranjito en Pereira, gracias a una entrevista realizada por estudiantes de la Universidad Tecnológica de esa ciudad. Y complementaremos nuestro espacio con hermosas frases y poemas dedicados a la madre, los cuales nos llegan por cortesía de diferentes medios de comunicación latinoamericanos. Agradecemos a Rubén Nanclares por la entrevista y le damos la cordial bienvenida a nuestra invitada. Mi nombre es Gloria Amparo Echavarría. Tengo 53 años. Soy técnica profesional en primera infancia. Lo hice en el SENA. Hace 22 años soy madre comunitaria. Ahora pertenezco a un jardín infantil que se llama Castilla Pedregal. Yo empiezo mi labor desde las 7:45 hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Más o menos a las 4:15 estoy saliendo del jardín. Soy una madre comunitaria, es alguien que se proyecta a la comunidad. Primero se entendía que madre comunitaria era solamente cuidar niños. Y ya pues cambió el rol, ya la madre comunitaria se ha preparado y se está capacitando para diariamente ser mejor en el cuidado y en la educación del niño. A continuación escucharemos algunas frases que describen a una madre, gracias a nuestros amigos de Radialistas.net en Ecuador. Madre es la que acompaña las tareas escolares de sus hijos e hijas sin hacerlas por ellos. Madre es la que ama y valora de la misma manera a sus hijos e hijas, sea cual sea su orientación sexual. Madre es la que respeta las decisiones de sus hijos e hijas, aunque no sean de su agrado. Madre es la que no ahorra la risa y la fiesta con su familia. Madre es la que enseña al papá a expresar cariño a sus hijos e hijas. Madre es una buena amiga para su hija, que le brinda confianza y le guarda sus secretos. Madre. Madre es la que felicita los logros de sus hijos e hijas, por insignificantes que parezcan. Madre es la que acoge a los novios y novias de sus hijos sin discriminación ni prejuicios. Madre es la que enseña a sus hijos e hijas a ser coherentes con sus principios, a hacer lo que dicen y a cumplir lo que prometen. Madre es la que da palabras de afecto cuando sus hijos están tristes, palabras de aliento cuando se sienten fracasados. Pues el compromiso debe ser servir. La madre comunitaria siempre se ha dicho que es una labor social. que nosotros debemos de servirle a la comunidad sin ningún interés. Que nosotros anteriormente la labor era comunitaria, sin, no teníamos un sueldo fijo, era solamente una beca. Hoy en día ya la madre comunitaria ha adquirido más derechos. Ya pues la labor de la madre comunitaria hoy en día ya según su capacidad o su estudio, ya bienestar familiar ya no, como te digo, ya no ya tenemos un cargo mejor. Ahora están exigiendo la técnica y la licenciatura. Ya para ser madre comunitaria ya tienen que mirarle el perfil, un perfil diferente. No es como primero que la madre comunitaria solamente la buscaban que supiera leer y escribir y no había ningún requisito. Hoy en día ya la madre comunitaria tiene que prepararse, tiene que tener un grado de estudio y una experiencia para el cuidado de los niños. Les presentamos ahora una linda poesía que nos deja una gran enseñanza a todos como hijos que somos, realizada por los venezolanos de Cuenta Peregrino, con la autoría de Carlos Ramón Cordero y la declamación de Gerardo Brito. Se titula La cuenta que no da na. De Carlos Ramón Cordero, La cuenta que no da na. Yo voy a pagar la crianza que le debo a mi mamá. Para eso le cobraré porque ella me debe más. 20 años tengo cumplido, 5 voy a rebajar. Y de los 15 que quedan, los cobraré a mi mamá. 15 años de servicio que abajo voy a explicar. He sido un utilista a la orden de mamá. Por la compra del carbón te cobro 1 bolívar diario, que suman 30 al mes, 360 al año. Por comprarte los aliños, las caraotas y la sal, también te cobro 1 bolívar para que sean 30 mensual. Si suman 30 mensual, 360 al año. Total 720, rebajando los regaños. Por buscar la leña y agua, también te cobro 1 bolívar. Papelón y el jabón lo dejo por la comida. De 1080 anual es la cuenta que presento, multiplicada por 15, 16.200. La madre oyó aquella cuenta que su hijo le cobraba y muy sonriente le dijo: ven acá, hijo del alma. Hijo, la suma que pides no la tengo en efectivo, pero te doy el conuco y 150 chivos. Esta casa donde vivimos también te la voy a dar. Voy a hablar con mi comae para irme para allá. Eso es todo lo que tengo, me lo dejó tu papá, que tú no lo conociste por estar de corta edad. Y aquí te pongo mi cuenta, la que vas a rebajar. 9 meses te cargué, no te los voy a cobrar. Después de tu nacimiento tuviste una enfermedad, me trasnoché 15 días. Eso no te vale nada. Los ahorros que tenía que me dejó tu papá, los gasté cuando enfermaste. Tampoco, hijo, tampoco te vale nada. Dándote comí en la boca hasta 2 años de edad, pura sopita de auyama, eso no te vale nada. Después te dio sarampión, te llevé para la ciudad, ahí vendí los cochinitos. Tampoco, hijo, tampoco te vale nada. Te lavaba los pañales todos los días de madrugada porque solo tenías 4. Eso no te vale nada. Para secar los pañales los tenía que planchar. Por no dormir me enfermé. Tampoco te vale nada. Pero así seguí luchando hasta lograr que sanaras. Quedamos bastante débil. Tampoco, hijo, tampoco te vale nada. Hijo, si alguien te dijo que había dinero guardado, yo creo que has entendido, pues muy bien te lo he explicado. De 20 años, 9 meses, es la cuenta que me da multiplicada por cero. Total, total, hijo, total, no me debes nada. Aquí el hijo, arrepentido del gran error cometido, llorando dijo: señora, no merezco ser su hijo. Hijo, no digas así, eso sí me rompe el alma. No existen hijos malucos para el amor de una madre. Además, yo te perdono ante Dios y ante los hombres. Tú siempre serás mi hijo. Olvidemos los errores. Gracias, mamá. Muchas gracias por el perdón inmerecido. Pero trabajaré muy duro, ese será mi castigo. Y de ahora en adelante, todo me lo dejas a mí. El conuco y las gallinas trabajaré para ti. Esta lección recibida que tú me acabas de dar, bastante falta me hacía, nunca la podré olvidar. La crianza nunca se paga. El precio es incomparable. No hay dinero en este mundo para pagarle a una madre. Espero que todos los niños aprendan bien la lección. Los de aquí de Venezuela, también los del exterior. Anécdotas. Recién inicié como madre comunitaria. A nosotros nos visitaban de bienestar una asesora. Y ese día, y nosotros diariamente los niños tienen que tomar sopa. Y ese día a mí se me ocurrió hacer algo, pues como papitas fritas, salchichitas, pues una comida seca. Y ese día por casualidad me visitaron y fue un susto muy horrible porque la asesora me puso un informe porque los niños nunca debía uno de cambiarle la minuta y mucho menos que no les debía faltar la sopa. Entonces eso nunca se me olvidó, porque en mis 20 y pico de años que llevo como madre comunitaria, nunca faltó la sopa acá. Nosotros cada que, como madres comunitarias, cada que íbamos a salir de la casa, del hogar con los niños, debíamos de pedir permiso. Y un día se me ocurrió llevar a los niños al parque y no le pedí permiso a la asociación, que era la junta que nos mandaba por este sector. Y ese día me visitaron. Y el representante legal, no sé, le dijeron dónde me encontraba y no se le ocurrió irme a buscar al parque, sino que me dejó un informe diciéndome de que cada que se iba a salir se pedía permiso, que por esto me podían dar una sanción. Bueno, otra. Dos niños que cuidaba desde más temprano, que entran los niños del hogar, entonces la mamá los dejaba para que yo los organizara. Entonces los niños se venían con la bolsita con la ropa, en pijamitas se pasaban acá, y en esas venía el carro de la basura, y los niños se pararon para pasar la calle, y el señor de la basura les arrebató la bolsa pensando que era la basura y se les llevó la ropa. Y me tocó a mí salir a la carrera a decirle al señor que sacara la bolsita de la basura porque era la ropa de los niños, y quedaron a los gritos. Y al final se la devolvieron. Así, el señor la encontró. Los niños también expresan con su voz el amor por su mamá. A continuación, la pequeña María Natalia Oviedo nos lo demuestra en este poema llamado El beso de mamá, una producción de Radio Santa Clara de Costa Rica. El beso de mamá. Cuando me besas, mamá, las cosas que yo siento, ¿cómo poderlas decir sin una comparación? Que eres tan linda y tan buena que te pareces al sol, que con su luz ilumina su alegría y da calor. Que eres igual que una fuente de delicioso frescor, que emana de tus labios y llega a mi corazón. Y allí me calma la sed que tengo de amar y amor. Que te pareces a un ángel que extiende en mí derredor sus alas con que protege en el día la ilusión de vivir y por la noche mi sueño reparador. Que te pareces a quien, que te pareces a Dios, y que cuando tú me besas, es que me besan los dos. Mi sueño siempre fue trabajar por la comunidad, especialmente por los niños. Y porque es que yo me ponía a mirar qué tanto niños y mamás que tienen que trabajar, que los dejaban solos o que no tenían con quién pagarle a alguien. Entonces yo, mi meta fue siempre como colaborarles, para que las mamás pudieran trabajar, colaborarles en el cuidado de los niños. Pues a mí una de las cosas que me parece muy importante es este trabajo que nosotros hacemos, es hacerlo con mucho amor. Y sobre todo, como ponernos en el lugar del niño, de que el niño necesita mucho del cariño y la comprensión de nosotros, las madres comunitarias, porque permanecen todo el tiempo en nuestras casas y nosotros venimos a ser como más las mamás de ellos que las personas que los cuiden. Nosotros tenemos el papel de la mamá, porque la mamá no la ve sino en la noche. Entonces nosotros todo el día somos la mamá, la enfermera, la amiga, tenemos que estar pendientes de todo lo que le ocurra al niño. Nuevamente Radio Santa Clara se hace presente, esta vez con una corta historia dedicada a la mejor profesión, la de ser madre. De profesión, mamá. Cierto día, una mujer fue a solicitar su licencia de conducir. Despacio llegó hasta la oficina y ahí el funcionario empezó la entrevista. Disculpe, ¿cuál es su profesión? ¿Soy madre? Nosotros no consideramos eso un trabajo. Voy a anotar que es ama de casa, dijo el funcionario fríamente. Una amiga suya llamada Marta supo lo ocurrido y quedó pensando al respecto por algún tiempo. Un día, ella se encontró en idéntica situación. La persona que la atendió era una funcionaria de carrera, segura y eficiente. El formulario parecía enorme e interminable. Y la primera pregunta fue: disculpe, ¿cuál es su ocupación? Marta pensó un momento y sin saber bien cómo, respondió: soy doctora en desenvolvimiento infantil y relaciones humanas. La funcionaria hizo una pausa y Marta debió repetir lentamente, enfatizando las palabras más significativamente: soy doctora en desenvolvimiento infantil y relaciones humanas. Luego de anotar todo el nombre del título, la joven decidió indagar. ¿Puedo preguntar, discúlpeme doctora, qué es lo que hace exactamente? Sin la menor duda, con mucha calma, Marta respondió: desarrollo un programa a largo plazo, dentro y fuera de la casa. Pensando en su familia, ella continuó: soy responsable de un equipo y ya recibí 4 proyectos. Trabajo en el régimen de dedicación exclusiva. El grado de exigencia es de 14 horas diarias, a veces hasta de 24. A medida que iba descubriendo sus responsabilidades, Marta notó un creciente tono de respeto en la voz de la funcionaria, que finalizó el formulario sin hacerle más preguntas. Cuando regresó a su casa, Marta fue recibida por su equipo de trabajo. Una niña de 13 años, una de 7 y otra de 3. Subiendo la escalera pudo ir a su más nuevo proyecto. Un bebé de 6 meses ensayando un nuevo tono de voz. Feliz, Marta tomó al bebé en sus brazos y pensó en la gloria de la maternidad con sus muchas responsabilidades y horas interminables de dedicación. Mamá, ¿dónde están mis zapatos? Mamá, ¿me ayudas con la tarea? Mami, ¿me vas a ir a ver bailar? Sentada en su cama, Marta pensó en que si ella era la doctora en desenvolvimiento y relaciones humanas, ¿qué serían las abuelas? Luego, descubrió un título para ellas: doctora Genio en Desenvolvimiento Infantil y Relaciones Humanas. Las bisabuelas, doctoras ejecutivas. Las tías, doctoras asistentes. Y todas las mujeres, madres, esposas, amigas y compañeras. Doctoras en el arte de hacer la vida mejor. Antes de finalizar, les presentaremos algunas reflexiones que extraemos del testimonio de Narly Benjumea, presidenta de la Asociación de Madres Comunitarias del Sector Naranjito. Entrevista realizada por Francia Nizzotto y Elena Casanova, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, como parte de un trabajo de grado. Las madres comunitarias realizan su trabajo con base en una escala de valoración, la cual consiste en un diagnóstico sobre las capacidades que tiene cada niño con respecto a su edad, estimulando y potenciando lo que haga falta en su desarrollo. Además, están las actividades básicas de alimentación, juegos y enseñanzas, como los números o las vocales. Bienestar Familiar las capacita en el tema del cuidado de los niños y en el de la prevención de desastres, para que puedan así desempeñar su labor a cabalidad y sin contratiempos. Para ellas es sumamente importante el apoyo de los padres de familia en el proceso de esa primera educación de los niños, porque muchos de ellos llegan con problemas de rebeldía y malcrianza, o en el peor de los casos, con problemas de peso y alimenticios. Según Narly, son pocas las diferencias entre ser madre y madre comunitaria. Una de ellas es la manera de reprender a sus hijos. A ellos se los puede regañar. Con los niños que tienen a su cuidado no pueden hacerlo. Con ellos deben buscar una manera alternativa de hacerles ver lo que está mal. También considera que una madre comunitaria reemplaza a la mamá durante las 8 horas que tienen a los niños, tiempo en el que se encargan de entregarle a ellos un cuidado y cariños semejantes. Finalmente, opina que las asociaciones de madres comunitarias se crearon principalmente para ellas tener un representante que se encargara de velar por sus necesidades y derechos, hacer cumplir los deberes y estar al tanto del bienestar de todas las que realizan este rol de madre comunitaria. Terminamos nuestro programa de Perfiles Humanos, Historias de Vida. Damos las gracias a nuestra invitada Gloria Amparo Echavarría por su participación en este espacio. Nuestros agradecimientos también a Radialistas.net de Ecuador, Cuenta Peregrino de Venezuela y Radio Santa Clara de Costa Rica por facilitarnos algunos de sus contenidos de audio, y a ustedes por su participación y audiencia. Los esperamos en una próxima emisión y los dejamos con una selección de frases de agradecimiento a las madres realizada por Radialistas.net de Ecuador. Porque el mejor consejo que me diste fue tu ejemplo. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Porque me enseñaste el principal valor de la vida, la justicia. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Porque nunca hiciste preferencias entre mis hermanos ni mis hermanas, y a todos nos quisiste por igual. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Porque me enseñaste a caminar y, sobre todo, a encontrar mi propio camino en la vida. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Porque me enseñaste a ser responsable y a cumplir lo que prometo. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Porque me animaste cuando estaba triste y siempre confiaste en mis posibilidades de salir adelante. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Porque me enseñaste que las personas valen más que las cosas y que el amor vale más que el dinero. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Porque además de madre, fuiste amiga y cómplice de mis secretos. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Porque siempre confiaste en mí hasta cuando estaba desorientado. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Porque no permitiste que nadie te humillara